Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1875 se inaugura el Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias es el Museo Nacional de Historia Natural de Venezuela. Está ubicado en la Plaza Los Museos de Caracas, Parroquia San Agustín. El acceso principal al museo se encuentra en el Parque Los Caobos en Bellas Artes, una zona conocida como el Circuito Cultural de la ciudad. Además, cuenta con un patrimonio bajo su custodia de más de 150.000 piezas y ejemplares que conforman sus colecciones, entre los que destacan los animales taxidermizados, fósiles provenientes del yacimiento arqueológico y paleontológico Taima Taima, Estado Falcón, una amplia variedad de piezas etnográficas venezolanas y africanas, entre muchos otros tesoros. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Película Ali Primera, el estreno cinematográfico más grande de Venezuela en los últimos 5 años. Venezuela participa en encuentro con embajadores BRICS en Paraguay. En Yaracuy, diversas manifestaciones culturales alegraron San Felipe con el inicio de la Navidad. David Paravicini insta a los consejos productivos de trabajadores a seguir consolidando la producción petrolera. Empresa automovilística alemana planea cierre de fábricas. Fuego Patrio llega a Caracas rumbo a Oriente para Juegos Nacionales 2024. Cultura. La película Ali Primera mostrará al espectador una historia titánica que narra la apasionante vida del cantautor más importante de la canción necesaria en Venezuela, con relatos poco conocidos y con una estructura de saltos temporales muy bien logrados. 3 años de investigación exhaustiva, 9 meses de producción y postproducción, 36 días de rodaje, 40 locaciones en 3 ciudades y 5 pueblos, y un equipo técnico de 111 profesionales registraron el trabajo de 777 actores y actrices para contar la historia del cantautor venezolano. El largometraje Ali Primera, realizado por la casa productora Humana Cine y dirigido por Daniel Yegres, estará a partir del jueves 31 de octubre en todos los circuitos de cine del país. La segunda edición de la Ruta Comunal de la Salsa 2024 ha culminado exitosamente, demostrando una vez más el poder de la música y la cultura para unir a las comunidades. El evento, organizado por el Ministerio para la Cultura a través de las fundaciones Misión Cultura y Corazón Salsero, contó con una participación masiva de 335 municipios en 23 estados y el Distrito Capital, consolidándose como una de las iniciativas culturales con mayor alcance en el país. más de 1.383 artistas, entre agrupaciones, referentes culturales y talentos emergentes, ofrecieron 361 conciertos comunitarios y 361 actividades formativas, llegando a más de 18.000 espectadores en todo el territorio nacional. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. La expresión burras y burriquitas, así como pollinos y pollinas, en la población del municipio Acevedo del estado Miranda, fue declarada como bien de interés cultural municipal, en la que se reconocen los valores religiosos, históricos y artísticos de todas las personas, asociaciones o instituciones que promueven esta manifestación cultural. La secretaria de Patrimonio Cultural y Material de la entidad territorial, María Martínez, explicó que esta declaratoria permite reivindicar y proteger la labor desarrollada por sus practicantes, al tiempo que fomenta la cohesión social y además permite seguir en la formación a niños, niñas y jóvenes de generación en generación. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. Como parte de la celebración de la cumbre de los BRICS más en la ciudad rusa de Kazán, se llevó a cabo en la Asunción capital de Paraguay un encuentro donde participó el embajador de Venezuela Ricardo Capella junto a sus homólogos acreditados en ese país, entre ellos los representantes de Rusia, India, Brasil, Turquía y Bolivia. En el encuentro se trató la preocupación del bloque por el impacto de las sanciones unilaterales en la economía global y el llamado a un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Posteriormente, la reunión finalizó con la reafirmación de que es necesario generar un equilibrio en el mundo a favor de la igualdad entre las naciones y consolidar la creencia de los BRICS. Somos Noticia. Con el firme propósito de garantizar el desarrollo profesional de los funcionarios de la defensa pública, se llevó a cabo el programa de formación de grado de estudios jurídicos en la sede principal de la instancia, en Caracas, jornada que contó con la participación de la máxima autoridad de la institución, Daniel Ramírez Herrera, quien dio la bienvenida a los 58 servidores públicos. La ceremonia tuvo lugar en la Escuela Nacional de la Defensa Pública y forma parte del convenio académico que suscribió la institución con la Universidad Bolivariana de Venezuela el pasado 14 de mayo del 2024, con el objetivo de optimizar la formación profesional especializada en el ámbito jurídico de los trabajadores. Son las 12 y 8 minutos. Este sábado 26 de octubre fue publicado el listado de candidatos a los cargos de Contralor General de la República, Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo. Se pudo conocer que la lista de ciudadanos postulados a Defensor del Pueblo cuenta con 58 candidatos, mientras que la posición de Fiscal General y Contralor de la Nación cuentan cada una con 35 postulaciones. Entre los primeros nombres del listado para Defensor del Pueblo figuran Luis Eduardo Castillo, Pablo Antonio Gómez, Jesús Ramón Ramos, incluido el actual defensor Alfredo Ruiz, entre ellos. De igual forma, el actual fiscal de la República, Tarek William Saab, destaca su postulación en el puesto número 7 de la lista. Regionales. En el estado Yaracuy se encendieron las luces de Navidad que acompañan la puesta en escena del velorio de la Cruz de Mayo, las borriquitas, los diablos danzantes de Sabaneta, junto a otras manifestaciones, cumpliendo con la orientación del presidente Nicolás Maduro, la iniciativa del gobernador Julio León y la primera combatiente Jessica Serrano, le ofrecen al pueblo una Navidad con identidad. Escuchemos las palabras del gobernador. Todo esto busca afianzar lo nuestro, de poder llevar una Navidad con elementos propios que nos llenen de orgullo, que eleven el sentimiento y el sentido de la yaracuyanidad, reconociendo la labor de los cultores, que se ha hecho todo un trabajo artístico, un diseño propio, y que bueno, todo esto está para el disfrute de la familia yaracuyana. La Navidad, momento de reflexión, de unidad y de llenarnos de mucha fortaleza espiritual para asumir los grandes retos del 2025. En el estado Apure, más de 105 deportistas participarán en los 21 Juegos Deportivos Nacionales 2024. El gobernador de la entidad, Wilmer Rodríguez, entregó la bandera apureña a los deportistas que representarán a su estado en la competencia. Hace 2 años nosotros tuvimos grandes éxitos, pero estoy seguro que este año vamos a doblar la medalla para el estado Apure. Tenemos muchas expectativas de lo que va a hacer los Juegos Nacionales con nuestros muchachos. El estado espera triplicar las medallas en esta edición con el apoyo del gobierno nacional y la dedicación de los deportistas. Son las 12 y 11 minutos. Economía. David Paravicini, especialista en materia energética, afirmó que los consejos productivos de trabajadores deben seguir con su responsabilidad activa para la recuperación de la producción de la industria petrolera del país, junto a los inversionistas y la participación directa del Estado venezolano. Así lo expresó durante una entrevista en el programa Al Aire, donde también destacó la participación que vienen cumpliendo los consejos a través de la organización de la clase obrera y que se manifiesta en la recuperación de la producción petrolera. En ese sentido, subrayó las acciones heroicas que tuvieron los trabajadores durante el asedio que vivió el país durante el paro petrolero. En el municipio Tomás Lander, en Ocumare del Tuy del estado Miranda, se desarrolló una asamblea junto a los comuneros, donde se abordaron temas de alto interés económico para la comuna y la red de bodegueros de la zona, liderado por el ministro para el Comercio Nacional, Luis Villegas. Nos desplegamos escuchando al pueblo, adquiriendo de su sabiduría. El Plan Bodega fue creado junto con las comunas y las bodegas son un espacio de reunión permanente, expresó el titular de Comercio Nacional. El Plan Bodega contrarresta los daños producidos por la guerra económica auspiciada por Estados Unidos en contra del pueblo e impacta de manera positiva en las economías de las comunidades. Son las 12 y 13 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, informó el domingo que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas de protección al expresidente Evo Morales tras el atentado que sufrió en el departamento de Cochabamba, ubicado en el centro del país. Rodríguez afirmó que exigió la confirmación de un grupo internacional de expertos independientes para investigar el atentado y que las Naciones Unidas envíe una misión especial al país para realizar una observación del riesgo del ejercicio de los derechos humanos. Son las 12 y 15 minutos. el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo enviaron una carta de solidaridad al pueblo boliviano ante las difíciles situaciones que ha vivido el país andino en las últimas semanas y el atentado perpetrado contra el expresidente Evo Morales en la madrugada del domingo. Asimismo, reconoce que el presidente Luis Arce ha instruido la inmediata apertura de una investigación que permitirá conocer más detalles de lo sucedido. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El consorcio automovilístico Volkswagen informó el día de hoy la posibilidad de cerrar tres de sus fábricas en Alemania. Así lo indicó la presidenta del comité de la empresa, Daniela Carballo, tras reunirse con la dirección de la multinacional y exponer la situación a los trabajadores en una asamblea. Carballo señaló que el consejo directivo prevé que las otras industrias deberán reducir su tamaño. Desde hace semanas, la empresa negoció con representantes de los sindicatos sus planes para renovar su negocio y reducir costos, que incluyen por primera vez el cierre de plantas. En septiembre pasado, Volkswagen puso fin a un acuerdo desde hace tres décadas que garantizaba que no habría despidos por razones empresariales, por lo que a partir de mediados de 2025, los despidos de la empresa serán una realidad. Son las 12 y 17 minutos. El presidente polaco Andrzej Duda informó en una entrevista con The Sunday Times lo siguiente: Polonia necesita levantar una nueva cortina de hierro en sus fronteras orientales que le sirva de protección contra Rusia. Sin embargo, de acuerdo con el mandatario, algunos políticos en Occidente ven con horror la idea de construir un muro de 1000 kilómetros de metal y hormigón que recuerde a los tiempos de la Guerra Fría. Según señala el medio, Polonia empezará a construir en algún momento de las próximas semanas una línea de fortificaciones, así como depósitos de armas y puestos de reconocimiento por valor de 2.300 millones de euros. Somos periodismo. Deportes. La ciudad de Caracas recibió este 27 de octubre el Fuego Patrio, lo que la convierte en la ciudad número 16 a la que llega el símbolo que motiva a los atletas venezolanos, quienes luego de recorrer las calles con esa llama sagrada, hicieron acto de presencia en la Plaza Bolívar para asumir su compromiso deportivo. En ese sentido, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó que estos atletas serán la mejor representación en los 21 Juegos Deportivos Nacionales Oriente 2024, junto a los estados Monagas, Sucre y Anzoátegui, anfitriones de la competencia. Tras lograr una histórica clasificación a la final del Campeonato Suramericano de Baloncesto U15, que se desarrolló en Pasaje, Ecuador, la selección venezolana venció a Brasil con un marcador de 64-58 tras un intenso intercambio deportivo en el Coliseo César Fadul Dib. Hacia el medio tiempo, el duelo basquetbolero se mantuvo igualado con una predominancia en las defensas y que permanecía en un 29-21 a favor del Vinotinto de las Alturas. Así fue como, pese al acercamiento de Brasil en el tercer parcial, Venezuela arrancó el último periodo con ventaja de 4-48-44. Somos periodismo.

¿Eres un joven artista, estudiante de artes, carreras afines o simplemente te apasiona el arte? Entonces, esta información es para ti. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes te invita al segundo taller de aproximación a la museología dictado por Rosana Lanielo. Los viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La inversión es de 130 bolívares por cada sesión. Inscripciones a través del correo electrónico aceprojeccionyartes@gmail.com. La cita es en las instalaciones del IARTES, cerca de la estación del Metro Bellas Artes. ¡No pierdas esta oportunidad! Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 25 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la escritora Greymar Hernández para conversar sobre la segunda edición del Festival de Jóvenes Dramaturgos Javier Moreno. Bienvenida, Greymar, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, muchas gracias por la invitación. El placer es de nosotros, Greymar. Greymar, ¿qué nos puedes comentar sobre qué caracteriza esta segunda edición del festival y cómo llegaste a él? Bueno, en principio, lo más interesante de esto es que se ha dado una audición debido a que fueron muy buenos resultados en la primera oportunidad del año pasado. Fue una convocatoria bastante interesante en términos de público y además en términos de los nuevos dramaturgos que enviaron sus proyectos para ser considerados. Así que este año fue también tan buena la convocatoria que se abrieron dos tareas diferentes para el concurso. Uh-huh. En esta oportunidad estamos participando no solamente nuevos dramaturgos, sino en este caso también dramaturgos profesionales. Ahí es donde estoy yo. El concurso para los jóvenes, para los nuevos dramaturgos, y el otro concurso en donde estoy participando de dramaturgos profesionales. Entonces, Greymar, esta es la particularidad. Greymar, ¿te podrías mover a un sitio porque estamos teniendo un poquito de interferencia? Ok, ajá. ¿Aquí escucho? Ahí se oye. Bien. Nos contaba sobre esta doble calificación que hay en el festival sobre dramaturgos nobles y dramaturgos profesionales. Correcto, exactamente. Entonces, esa es la modalidad y la novedad de este año, que bueno, básicamente se ha dado porque ha habido una gran receptividad de parte del público y de parte de los dramaturgos también. Entonces, con eso, buenísimo, claro, porque que hayas escrito y que tengas tiempo escribiendo obras, digamos, no quiere decir que hayas tenido una oportunidad quizás de exponerlas. Entonces, esa doble categoría está chévere. Claro, es una maravilla porque además el festival se llama Jóvenes o Nuevos Dramaturgos, pero no necesariamente tienen que ser jóvenes, sino una persona que haya tenido la inquietud en algún momento de escribir un texto y que ese festival esté dando la oportunidad, ¿no?, de hacerlo por primera vez público. Exactamente. Cuéntanos ahora de qué se trata tu obra La flotabilidad de los cuerpos huecos. Bueno, La flotabilidad de los cuerpos huecos cuenta la historia de un grupo de amigos donde uno de ellos en particular comete un acto de abuso contra una de las chicas miembros de este grupo. Entonces, hay un secreto de su parte que se mantiene allí resguardado y de alguna manera sale a flote en un momento determinado, haciéndonos ver un montón de cosas y haciéndonos espejar un poco en cuanto a qué ocultamos o qué máscaras nos ponemos socialmente, no solamente para encajar, sino para mantener ciertas posturas, ¿no? Y, uh-huh. y cuando realmente somos honestos. Es un poco acerca de lo que vamos. Okay, ¿y por qué decidiste escribir una historia sobre eso? Bueno, sobre todo porque la escribí en un tiempo, yo escribí este texto hacia 2018 y la escribí en un tiempo en el que no solamente había un montón de información al respecto, porque ocurrían muchos casos y tenía cercanía a ciertas personas que habían padecido este tipo de situaciones, porque cuando hablamos del abuso no solamente tiene que ser un abuso físico o un abuso de cierta índole, sino que a veces también, por ejemplo, el maltrato a la hora de hablarse, a la hora de comunicarse, a la hora de disminuir a la mujer, por ejemplo, son abusos importantes. Entonces, eso me llamó muchísimo y en 2018 tuve un caso cercano y quise de alguna manera rendirle homenaje a esta mujer que no pudo hablar en su momento. Maravilloso, Greymar. ¿Quiénes dan vida a esta historia? Bueno, en este caso tengo un elenco estupendo. Tengo a 10 actores conmigo. Wow. Está Bárbara Acevedo, está Mario Becerra, Ángel Pelay, Bárbara Ares, Josh Araujo, Mónica Morón, Jaile Romero, Sandra Montada y Aromaira León y Larisa González están conmigo. Son 10 actores. Un elenco maravilloso de jóvenes actores talentosísimos, de verdad, todos queridísimos colegas en esta historia que promete. Cuenta, ¿cómo puede asistir el público a esta lectura? Estaba viendo más o menos la programación, pero ¿qué día está tu obra? Sí, lo más interesante de esto es que esto es una propuesta absolutamente gratuita para el público. Maravilloso. Y el público forma una parte interesantísima dentro de este festival porque es el público quien decide. Sabes que a veces cuando se hacen concursos, la modalidad usualmente es que hay un jurado, un evaluador que tiene la experiencia, pero en este caso es el público el que va a tomar la decisión final acerca de cuál es el texto que más les gustó, el que más les resonó. Entonces, en mi propuesta en particular, yo voy a estar el día 17 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Chacao. Y necesito y le pido a ese público que me acompañe allí en esa lectura y que pueda evaluarnos con el mejor criterio posible. Wow, sí que es un premio del público el que da el Festival de Jóvenes Dramaturgos. Excelente. Exactamente. Estamos conversando con la escritora Greymar Hernández sobre el Festival de Jóvenes Dramaturgos en su segunda edición. Greymar, un poquito para quienes nos escuchan, quizás nos están escuchando jóvenes o nobles directores, ¿cómo empezó tu viaje por la escritura y cuándo decidiste, bueno, tomarlo y asumirlo? Bueno, yo empecé a formarme hace muchos años con el Centro de Directores para el Nuevo Teatro. Empecé como actriz, posteriormente hice carrera como iluminadora teatral y después en su momento acá en Caracas empecé a hacer ciertos estudios en dramaturgia, pero tuve la posibilidad de irme a vivir afuera y desde hace 7 años aproximadamente he dedicado mi tiempo a la escritura de teatro, ¿no? Sobre todo estuve en España y estuve en Ecuador y tuve la oportunidad de llevar mis textos allí. Okay. ¿Has tenido algún feedback o cómo ha sido este proceso de ensayos para este festival? Tengo entendido que es una lectura. Sí, en este caso es una lectura. Únicamente tenemos la posibilidad de mostrar el texto. Por supuesto que los actores están presentes y hacen su magia, pero nos han dado ciertas indicaciones de manera que no se convierta en una obra teatral, porque justamente la modalidad es que el público reciba el texto, ¿no? Y que pueda imaginarse a esos personajes a partir de la palabra. En este caso, justamente hoy tenemos nosotros nuestra primera reunión, nuestro primer ensayo, así que estoy súper entusiasmada de ver qué surge el día de hoy con mi elenco y bueno, ya de cara al día 17. Claro, porque cada escritor dirige su texto. Exactamente, sí. Ah, maravilloso. ¿Y cómo ha sido o cómo te has preparado para esa experiencia? ¿Has dirigido antes? O me imagino que hay muchas ventajas en poder dirigir. ¿Cómo quieres que tu texto se muestre? Sí, yo he tenido oportunidad de dirigir antes. No ha sido, digamos, como mi fuerte o mi arista más desarrollada, pero sí tengo algunos conocimientos en dirección. Sí, lo que pasa es que en este caso no tenemos mucha posibilidad o no. La idea es que no hagamos mucho en cuanto a dirección, es decir, no hay escenografía, las luces van a ser muy tenues, es una cosa muy íntima de manera que nos enfoquemos únicamente en lo que va a decir el texto. Entonces también ese es el reto, ¿no? Es la aventura interesante, a ver qué pasa hoy en ese ensayo y cómo lo podemos volcar hacia ese día en que nos toque conectarnos con el público. Así es. Ya para ir cerrando, Graymar, ¿algún mensaje que quieras compartir con estos nobles directores? Y bueno, repite la fecha en la que podemos disfrutar de la flotabilidad de los cuerpos huecos. Sí, bueno, yo creo que algo que es lo que me está ocurriendo en este momento y creo que sirve como buen ejemplo para todos quienes se quieran aventurar al mundo de las artes en general es justamente eso, lanzarse a la aventura. Si no nos atrevemos, si no buscamos los espacios, si no propiciamos las oportunidades, como en este caso, yo tenía un texto engavetado ahí en mi habitación y surge la posibilidad de un festival y yo simplemente pues me atreví. Entonces, así como yo, creo que todos tenemos la posibilidad de atrevernos, de intentarlo y de en el camino aprender, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo les invito con muchísimo cariño a que nos acompañen este día 17 de noviembre. Bueno, en estos momentos vamos a volver a contactar a Graymar para poder despedirla como se debe, pero nos comentaba que su obra, su lectura, La flotabilidad de los cuerpos huecos, se va a estar presentando el domingo 17 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Chacao. Y este festival va a iniciar el 14 de noviembre hasta el 24. Y todas las lecturas son totalmente gratis. En la cuenta de Instagram del Centro Cultural Chacao, @cculturalchacao, está toda la información sobre este festival y pueden chequear la programación que, como ya comenté, empieza el jueves 14 de noviembre y finaliza el domingo 24 de noviembre. Este festival, en su segunda edición, está elaborado en honor a Javier Moreno, hermano de la reconocida directora y dramaturga Xiomara Moreno. Y bueno, le da esta ventana, como estábamos hablando con Graymar, a nobles y nuevos directores que pueden ser profesionales o primerizos en el arte de escribir historias para el teatro. Aquí seguimos intentando contactar a Graymar. Al parecer ya la tenemos de vuelta para que pueda despedirse. Hola. Aló, Graymar, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bueno, ya está, nos estabas compartiendo tu mensaje para nuevos escritores sobre lanzarse al agua y atreverse a escribir. Correcto, decía que son importantes estas oportunidades y sobre todo aprovecharlas. Uh-huh. No quedarse esperando a que las oportunidades lleguen, sino simplemente atreverse, porque en el atrevernos es que aprendemos. Y aprendiendo es que hacemos camino dentro de este mundo maravilloso de las artes. Así que yo les espero el día 17 con muchísimo cariño, 17 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Chacao, evento completamente gratuito para el disfrute del público. Así es, así que le instamos a quien nos escucha a que acompañe a Graymar y a los otros dramaturgos como Francisco Aguana, Dario Piñeres, Junior Molina, entre otros, en esta segunda edición del Festival de Jóvenes Dramaturgos Javier Moreno. Bueno, Graymar, ahora sí te despedimos como se debe. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Noticiero Cultura del Día. Y bueno, muchísimo éxito en este primer ensayo del día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Igual les espero por allá, con mucho cariño. Así es, allá nos vemos. Feliz tarde. Hasta luego. Y con esta entrevista a Graymar Hernández, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue

se te sé. No soy el mismo de este día. Chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no está. I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. Another night, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte. Cojo tiempo en mi soledad. Aún te quedo antes que nos fuimos. las 12 y 56 minutos. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad. Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM. Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Todas estas operaciones tienen como elemento coordinador del tráfico de armas a Iván Simonovic. Todas. Más o menos, Iván Simonovic se ha convertido en el mercenario de venta de armas, traficante de armas, no solo para Venezuela, sino para otras partes del mundo. Recientemente fueron capturadas unas armas en Bolivia, se han capturado un lote de armas y todas están vinculadas con Iván Simonovic. Se ha convertido en eso, en un comerciante de armas, un mercenario más. Está siendo protegido por el gobierno de los Estados Unidos, como es lógico, es un agente de ellos desde hace muchísimo tiempo. Fueron capturados un grupo de venezolanos gracias a la acción rápida de los organismos de seguridad. Somos Noticia. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. ¿Sabías que cerca del 70% de los metales pesados que contaminan los vertederos y basureros públicos provienen de aparatos electrónicos que las personas desechan inadecuadamente? Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Más lo hará. Descubre las actividades y hazañas del gobierno bolivariano en Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra. Todos los lunes a las 2 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Corre, caballito. Vamos a Belén. A ver a María. Y al niño también. Corre, caballito, que multicolor. Que vas por mi patria repartiendo amor. Repartiendo amor, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Llegó la Navidad. La una en punto. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap. La 96.3 te la da. MHA. Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El Arañero de Sabaneta. Revista Tricolor. El nacimiento del Libertador. Y a los pocos años Bolívar era cadete. Lo metieron a cadete en la escuela de los Valles de Aragua. Rebelde. Y a los pocos años estaba en España. Como que no hay juego a esta hora. Tantas ganas que tenía de escuchar el juego del látigo. Bueno, entonces me pondré a hacer la tarea. A ver, tarea. Haga una composición de al menos dos párrafos sobre Simón Bolívar. Yo creo que tengo en el cuarto la revista Tricolor que habla sobre Simón Bolívar. Aquí está. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783. ¡Mira, Bolívar! Casi nacemos el mismo día. Yo nací en julio, pero el 28. Al menos somos tocayos de mes. Ajá, continúo. Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas. Pero el Libertador nació el 15 de agosto de 1805. ¿Cómo es esto? ¿Bolívar nació en julio o en agosto? Sigo leyendo. Ese día, junto a su maestro Simón Rodríguez, se hizo evidente la transformación del joven Bolívar luego del viaje que realizaron juntos y que llenó a Bolívar de experiencias que lo marcarían para toda su vida. ¡Ah, ya entendí! ¡Claro! No es que Bolívar nació siendo libertador. ¿Entendiste, guardián? Es como el látigo, que no nació siendo el mejor piche del mundo, sino que lo fue descubriendo por el camino. ¿Entendiste? Sigo. A partir de ahí, el joven Bolívar viviría por siempre con el anhelo de liberar a su patria. El sello de esa transformación fue el profundo juramento que hiciera en el Monte Sacro. ¿No entendiste eso? Un juramento, guardián. Cuando das tu palabra de verdadita. ¿Entendiste? Juro delante de usted. Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos. Juro por mi honor y juro por mi patria. Que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas del Imperio español. Florecieron los naranjos, ahí los naranjos allá en el patio gigante, con ciruelo y topochal, ahí topochal, maíz, lechosa y piñales. Mamá Rosa está en el patio, tejiendo un sueño de amor, ese amor que es infinito, mi primera gran maestra y también mi hermosa flor. Amor de este llano mío, de toda esta tierra hermosa. Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Esta es una producción de Iraima Rechedera Grillo. Si deseas enviarnos un comentario o quieres este programa para tu radio comunitaria, escríbenos a tierraycotufa@gmail.com. La 1:05. ¡Ay, mamá! mamá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ah? ¿Será verdad lo que dicen por ahí? Que todo se va a acabar, que todo se va a terminar, que todo se va a extinguir. Pero por si acaso yo quiero bailar. Cuidamos todo, lo marchitamos, todo lo malgastamos. Es lamentable, pero no culpo a nadie, porque en este globo hay gente buena, hay gente mala, pero también hay mucho guiso, peor que un hechizo. Todo el mundo tira pa' su lado. Hablamos de la justicia muy deficiente. Gana el que más tiene, el que más puede. El que está cuadrado, el que está enchufado, el que está conectado. Hay mucho hipócrita, mucho egoísta. Pobre del ingenuo indefenso que salga a la pista. Comerse el pan, hay quienes echan pa'lante y otros que se quedan. Unos se pasan de vivo y logran sus metas, y hay nobles y honestos que jamás le llegan. También hay mucha gente metida en el vicio que se destruye a sí mismo. Todo por dinero o por sexo. Que vienen los problemas y más problemas y poca solución. 2012 acecha, aprieta, ponte el pantalón. Yo no sé si es verdad o es mentira. Lo que sí sé es que se está cumpliendo la profecía. Guerra, terremoto, tsunami, tragedia. Ahora no te asustes, no se te bajen las medias. Y eso que te lo dijeron, te lo advirtieron, te lo escribieron. Cayó esto. Chamo, tú sacó lo... La 1:09. A gozar este rico mambo, a gozar, pero bailar. Guacinca Zuliana, la procesión de la aurora. Bajo la luz matutina, su carita sonrosada y su corona esmaltada, ya va luciendo la china. Bajo la luz matutina, su carita sonrosada y su corona esmaltada, ya va luciendo la china. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Carlos Talés, San Benito de Palermo y Gaitas de Tambora. Con Tomasa Valeria, van con Benito a bailar. ¿De dónde venís, Colina, Colina? Vengo de casa de conversar con Tomás, a Valeria y a la Angelina. Dale duro a la tambora, dale duro al tamborito, pa' que vea este negrito como una ametralladora. ¿De dónde venís? Cuando quieras decidirte, mi amor, contigo no querré nada. Ay, ay, ay, mírale loco a la mona, como le relampaguea. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Las muchachas de mi pueblo, ay, ay, ay, no saben prender un fogón, ay, ay, ay, pero sí saben decir, ay, ay, ay, espérame en el portón. Ay, ay, ay, mírale. Una y 18 minutos. Golperos de Don Pío. Sabroso come escondido. El guachimá escondido, sí señor. Palapa madrugadora, perro que duerme en la cueva. Falta curarigüeño. Comer ajeno, sabroso comer escondido, sabroso comer sardina de la que sale del río. Sabroso comer ajeno, sabroso comer escondido, sabroso comer sardina de la que sale del río. Cuando sale su mujer, se pierde en el caserío. Cuando sale su mujer, se pierde en el caserío. En la esquina le espera el guachimán escondido. En la esquina le espera el guachimán escondido. Cuando sale su Caimán está como caimán en boca caño, esperando la presa para comérsela. Náguara. Cuando sale su mujer, se pierde en el caserío. Cuando sale su mujer, se pierde en el caserío. En la esquina le espera el guachimán escondido. En la esquina le espera el guachimán escondido. Cuando sale su mujer, se pierde en el caserío. Cuando sale su mujer, se pierde en el caserío. En la esquina le espera el guachimán escondido. En la esquina le espera. Carnaza con el anzuelo para que caiga la bobina. Esta noche no se escapa. ¡Ponte a Cecina! ¡Cuidado con la conchita! sale su mujer, se pierde en el caserío. Cuando sale su mujer, se pierde en el caserío. Y en la esquina le espera el guachimán escondido. En la esquina le espera el guachimán escondido. Hay radios exclusivas. Pero ya va, un momento. Esta es una radio para todos. Somos conciencia, somos cultura. Romina Palmisar, la melodía perfecta. Me levanto en la mañana preparándome una taza de café, pero pienso en tu mirada tan profunda que me endulza con la fe. La vida es así. Una y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Gina. Nací en la parroquia Bergantín, estado Anzoátegui, compositora por nacimiento, pero me preparé en poesía y ya a los 7 años, 8 años, yo era la que daba el frente en la escuela por la poesía, por el canto, me gusta cantar. Empiezo a escribir a los 9 años mis primeras canciones. Luego, cuando tengo que paso para cuarto grado, me inscriben en ese gran colegio Nicolás Lares de aquí de la parroquia Bergantín. Allí culmino mi sexto grado y escribiendo y componiendo y preparando también muchachas y muchachos con la poesía. Luego van pasando los años, a los 19 años me caso. El año 2002 tengo la oportunidad que viajo un 23 de enero y canto en una tarima a nuestro presidente Chávez, un canto bellísimo que se llama ¿Quién dijo que Hugo se va? Pero el presidente pide algo más y allí me acompaña un muchacho que se llama José Arangura y de allí mi propio presidente Hugo Rafael Chávez Frío me bautiza con el nombre de Gavilán hasta el día de hoy. Bueno, tengo un libro editado por El Perro y las Ranas en el año 2012 con 80 temas, canto a Venezuela, bolivariano y humildemente también trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. He participado en obras de teatro, he participado como La Negra Matea, La Negra Juana, pero la poesía es el pilar fundamental de toda área artística. Tengo dos grabaciones, La Guaraguara Oriental, es una dirección que saqué, esa guaraguara es hermosa, es muy linda, tiene ritmo. Aquí está la guaraguara del pueblo de Bergantín, cruzando caña y quebrada a alegrar este festín. Ha llegado a Barcelona por el río Neverí, quiere ir a Margarita, Cumaná y Maturín. Báilala que báilala, muévela que muévela, y sacas otra pareja, la guaraguara se va. Y sacas otra pareja, la guaraguara se va. Venezuela está empapada de creadores en todos los modelos, pintores, cantores y cúmulos de artistas. Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Gina y la Gavilana de Oriente. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Descubre las actividades y hazañas del gobierno bolivariano en Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra. Todos los lunes a las 2 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate. Las tortugas marinas han estado en la Tierra desde la era de los dinosaurios, hace millones de años. Estas criaturas contribuyen al bienestar de los océanos y de los hábitats costeros. De las 7 especies que hay en el mundo, 5 se encuentran en aguas venezolanas. Todas están en peligro de extinción. Una de sus mayores amenazas es la contaminación marina. Mantengamos nuestras playas y océanos limpios. No contribuyamos a extinguir una especie milenaria. Nuestro planeta, nuestro hogar. La 1:31. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Iván Pérez Rossi, Ricardo. Se fue a gaitear al cielo y dejó mi canto herido. Voy a cantarle a un amigo con un coro de luceros. Él se fue a gaitear al cielo y dejó mi canto herido. La china tendió su manto y tengo mi buen su seno. Trovador con voz de trueno, gaitero de Maracaibo. Sigue cantando Ricardo. días, tradición, música y ritmo. Hoy la gaita va a un abismo porque hace falta tu guía. La China tendió su manto y te cobijó en su seno. Trovador, topo de trueno, gaitero de Maracaibo. Sigue cantando Ricardo, que ahora es cuando canta en cuero. La China tendió su manto y te cobijó en su seno. La 1:35. Estamos en Navidad, se escucha el tamboril. el talento venezolano en su máxima expresión, solo en Alba Ciudad. Wilfredo Vegas, Paraíso Tropical. El sol y mi verso a los estados y mi verso a los estados de tan bonita región, una prosa de amor a Nueva Esparta y a Margarita que guarda historias en la Asunción, una prosa de amor a Nueva Esparta y a Margarita que guarda historias en la Asunción. Margarita, hermosa isla, madre de Concha y Cubagua, donde recalan los sueños de veleros y piraguas. Laguna de la Arestinga, playa, el agua y el castillo, el viajero buen destino de Nueva Esparta su vida. En un lugar de la isla hay dos montañas que dicen del orgullo y heroísmo de la gran María Guevara. La ciudad de Nueva Cádiz, viejo manantial de perlas, todavía quedan recuerdos de lo que fueron sus calles, que también fueron benditas por nuestra Virgen del Valle. Cantarte. Difícil me es olvidarte por ser la tierra de gracia. Con admiración y ansias Colón así la llamó, porque allí se consiguió cosas de gran importancia. Se observa entre lo tanto bonito el azul del infinito y el verdor de su selva. Cumaná que aún conserva su rica historia y recuerdos y pinta angelitos negros al poeta Andrés Eloy y nos demuestra que hoy su poesía no ha muerto. Monagas y Anzuategui decidieron compartir en una canción sus dulces petróleo y playas, como una muestra de amistad y de hermandad, como un ejemplo del amor que no desmaya. Qué bueno es estar en Puerto La Cruz, qué refrescantes sus acogedoras aguas. Allá se siente el fiel abrazo del mar, morada suave donde las olas descansan. Allá se siente el fiel abrazo del mar, morada suave donde las olas descansan. Monagas, madre del bello Turimiquir, cueva del guácharo y los misterios que guarda. En los barrancos Orinoco y Caroní, aún comparten el vaivén de la chalana. Al sur de Anzuategui está el Tigre y Soledad. Allí florece el merey en tierra plana, representados por la mesa de Guadipa, donde el petróleo fluye en dimensiones altas. Representados por la mesa de Guadipa, donde el petróleo fluye en dimensiones altas. Van al delta Macuro, llegaré hasta Tucupita, su capital, en el momento oportuno, antes de ir a Curiapo, lugar donde el desayuno es morocoto del Tano, pescado por el indio puro. El sedentario guarao que en la mariusa navega semidesnudo, manteniendo las costumbres que por descendencia tuvo, cultura de gran valor que tiene el delta Macuro. Ver a la inmensa Amazonas es una emoción que me hace sentir tan orgulloso de vivir en una tierra adornada con historias y con paisajes hermosos. Ver a la inmensa Amazonas es una emoción que me hace sentir tan orgulloso de vivir en una tierra adornada con historias y con paisajes hermosos. Puerto Ayacucho da gracias al Orinoco, indios de Aroas y Anomamis, Macritares y otros van tejiendo la atarraya antes de julio y agosto, la temporada de pesca que siempre esperan ansiosos. El tobogán, natural y majestuoso, obra de Dios en la selva dispuesta para nosotros, motivo de inspiración y un sentimiento de gozo que reina en el Amazonas, lugar de valor cuantioso. Guayana es Bolívar y Bolívar es Guayana, leyenda y misterios, hijos de la gran sabana. De la Ollán de Puy baja una inmensa cascada, es el Salto Ángel, el espectáculo del agua. Enorme remanso, la laguna de Canaima, bonito atractivo, hijos de palma y sabana. El oro del Callao con su esplendor engalana, su fiesta de carnaval, una tradición de fama. Después de haber recorrido caminos de la Guayana, tanta inspiración que emerge del agua sarisariñama, necesario es recordar que en tierras venezolanas hay un mundo tropical con playas, ríos y sabanas dispersas por siete estados con geografía demarcada. Nueva Esparta, Sucre, Anzuategui, Delta, Macuro y Monagas, dispersas por siete estados con geografía demarcada, con Bolívar y Amazonas hacen una unión sagrada. Calla. La 1:50. Arpa, maraca y buche. Lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Pancho Prín, los claros del día. Vienen los claros del día. Vienen los claros del día. Ya se ve su claridad. La noche con su agonía anuncia que ya se va. Qué lindo es el despertar, que cuando quiere amanecer, amanecer adornan en el vejer las aves con tu trinar. Con tu trinar y el ruiz del manantial brindanos hay alegría, y en el océano de Andía es el más rayo de luz. Eterno rayo de luz que brillando con prontitud que vienen los claros del día. No brinda tu panorama un pinturesco paisaje, un pinturesco paisaje con franja como de encaje, sencilla color negrana, sencilla color negrana, desde tu mansión arcana. No brinda con ansiedad, no brinda con ansiedad, extiende tu potestad, la aurora y tu lucimiento. Aurora y tu lucimiento, ay, ay, en tu bello potento ya se ve su claridad. Ya se ve su claridad, las estrellas y la luna pierden todo su poder. Pierden todo su poder, ya cuando va a amanecer no tienen fuerza ninguna. No tienen fuerza ninguna, ellas todas una a una. Lloran con melancolía y dicen con ambrosía, la luz del sol nos envite. Y se va ausentando triste la noche con su agonía. Ahí se va ausentando triste la noche con su agonía. La noche vuelve a llegar y extiende el fúnebre velo. La noche vuelve a llegar y extiende el fúnebre velo. Y el día lleno de celo triste se pone a llorar. Y el día lleno de celo, que triste se pone a llorar. Y ruge el inmenso mar, de su extensión donde está, de su extensión donde está. La noche con brevedad, la noche con brevedad, va recogiendo tu manta y por tu triste quebranto anuncia que ya se va. La 1:53. Conéctate. albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. De verdad que esto es un diálogo muy enriquecedor y ha habido un conjunto de elementos de aporte que he tomado nota en esta búsqueda permanente por construir lo que ha sido una bandera histórica de los últimos 70, 80 años de la humanidad, construir un nuevo orden internacional. Felicito, señor presidente Putin, por el carácter incluyente, convocante, unitario del liderazgo que ha ejercido Rusia para la organización de esta exitosa cumbre. Venezuela ha participado de manera modesta en todas sus instancias, en todos sus foros ministeriales, técnicos, políticos, diplomáticos, más de 200 reuniones, enriquecedor en la búsqueda de soluciones prácticas a las necesidades de este mundo. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. En el municipio San Rafael de Onoto, del estado Portuguesa, existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el vocablo de las locaínas. Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esta vaca pa' zorrearle una biche. Durante la celebración de las locaínas, se emplea un gran número de vocablos propios de estas festividades. Por ejemplo, Al lugar de reunión se le denomina mojigote. A las bebidas alcohólicas se las llama creolina. A la mujer se le dice varona. A la comida, puñalada. Al jefe mayor se le dice caricare. Y al baile se le dice galerón. Las locaínas son valoradas por la comunidad de San Rafael de Onoto por ser parte de las tradiciones y manifestaciones culturales que los identifican. Conocimos el vocablo de las locaínas, patrimonio cultural del Estado portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, que multicolor, que va por mi patria repartiendo amor. Repartiendo amor, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María que el hijo divino de ella nacería. Corre caballito, ponle corazón, que sobre tu lomo va el libertador. Va el libertador, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto. Llegó la Navidad. Descubre las actividades y hazañas del gobierno bolivariano en Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra. Todos los lunes a las 2 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:57 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Ya comienza Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado Carlos Sierra. De la Patria, con Carlos Sierra. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Que si acaso rompe la tambora, yo le regalo otro cuero. Que si acaso rompe la tambora, yo le regalo otro cuero. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a tu programa Logros de la Patria, por el mejor canal de la familia venezolana TV. También nos escuchan en la radio, a través de Radio Miraflores, Alba Ciudad, la Radio El Cardiológico y una decena de radios a nivel nacional, y también transmisión en vivo, en directo, a través de las redes digitales. Hoy tenemos varios invitados e invitadas muy importantes que tienen logros en materias culturales, deportivos, académicos, educativos. Aquí ya tenemos en el estudio a Miguel Ángel Tisera, documentalista, director y guionista de cine argentino con muchos años en Venezuela, uno de los mejores del mundo. Y también tendremos, bueno, a deportistas, tenemos al presidente de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa y al director general mundial de tenis de mesa. Y también viene nuestra ex ministra de Cultura y rectora actual de la Universidad Simón Rodríguez, Alejandrina Reyes. Todo esto y mucho más después de nuestro acostumbrado semanario, los 7 logros de la semana. ¡Adelante! Y el presidente obrero chavista, reelecto Nicolás Maduro, participó en la cumbre número 16 de las DIC con la finalidad de consolidar el ingreso de Venezuela en este importante foro económico y geopolítico conformado por Brasil, Rusia, India, China. Y bueno, estamos contentos porque, bueno, veíamos ahorita la participación histórica de nuestro presidente en vivo y directo desde Rusia. Siguen los logros de la patria. Entre otras noticias, el Producto Interno Bruto de Venezuela creció más del 4% en lo que va de año, según el Fondo Monetario Internacional, convirtiéndose en el país líder de la región en cuanto al crecimiento económico. También más de 6 millones de comités de base de mujeres se encuentran registrados en el sistema patria. Así lo informó Joana Carrillo, la ministra para el Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, quien además indicó que la atención hacia la mujer se realizará de manera amplia en todo el territorio nacional. Saludo a Joana y a todas las mujeres. Ayer me dijo, quiero ir a Logros de la Patria. Pronto la tendremos acá. Y el presidente reelecto Nicolás Maduro destacó que actualmente más de 13.000 consejos comunales cuentan con equipos juveniles. Asimismo, señaló la importancia de conformar equipos de trabajo con la juventud para conseguir la transformación continua. Esto es parte de los logros de la patria, participación juvenil activada. Y el gobierno del Distrito Capital ha realizado más de 1.500 visitas casa por casa para conocer de cerca las solicitudes y propuestas de cada comunidad, siguiendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Cada despliegue se realiza en estrecha comunicación con el Poder Popular. Ahí vemos a nuestro hermano Naúm Fernández trabajando con su equipo. Y el Instituto de Patrimonio Cultural celebró 30 años de su fundación como una de las plataformas más importantes del país para el resguardo y la prevención de los bienes históricos culturales de la nación. Y la última noticia que nos da nuestro equipo de producción: Venezuela y China acuerdan fortalecer los avances tecnológicos en el área de la comunicación e información. Representantes de ambos países sostuvieron un encuentro que intercambian las estrategias a realizar en estos ámbitos tan importantes para el país. ¡Viva el intercambio tecnológico! Y estos fueron los 7 logros de la semana en el área de periodismo cultural. Una sección nueva que tenemos en Logros de la Patria. Ya tenemos varios programas, bueno, difundiendo los logros en materia de la cultura venezolana. Y la cultura también es el cine, son los documentales. Y hay una gran política para apoyar a todos y a todas. Antes de comenzar la entrevista, vamos a seguirnos a través de nuestras redes digitales. Sierra Carlos Ben, síguenos y por ahí, bueno, podemos interactuar también en Logros de la Patria, en todas las plataformas comunicacionales. Bueno, ya tenemos acá a Miguel Ángel Tisera, documentalista, director, guionista del cine argentino, con muchos años en Venezuela, ¿no? Un argentino venezolano. Bienvenido a Logros de la Patria. Muchas gracias por este espacio, Carlos, para poder difundir un poco el trabajo que estamos haciendo con este largometraje documental que mañana se puede ver en la Cinemateca Nacional, Vestigios de conocimientos ancestrales. Un viaje por una geografía mágica como es la geografía venezolana. Vestigios de conocimientos ancestrales. ¿De qué se trata? ¿Cómo te inspiraste para hacer este documental? A lo largo de muchos años recorriendo la geografía venezolana, tuve contacto con los pobladores originarios de Venezuela, quienes me fueron relatando unas historias maravillosas que era importante contribuir a difundir. nos hablan estas historias de una cultura profundamente arraigada en el tiempo, y esto sumado a lo majestuoso de los paisajes venezolanos, que siempre me pareció que requerían de la pantalla grande para que el público pudiera admirar lo que yo había tenido la fortuna de recorrer y de quedarme absolutamente asombrado por las diferencias culturales que nos proporcionaban los diversos grupos humanos con los que yo me iba encontrando. Este documental nos lleva en un recorrido por el Amazonas venezolano hasta el Tepuy Cerro Autana, y nos habla de una serie de misterios y una serie de historias asombrosas que creo que es importante que las personas en este momento puedan tomar contacto, porque nos hablan de un pasado grandioso de gente que recorrió millones de kilómetros, de las magníficas reservas de agua que tiene el país, de los inmensos espacios que posee Venezuela y de una riqueza cultural que es una de las mayores de Latinoamérica. ¿Qué descubrió mientras hacía este documental? Mira, descubrí aspectos maravillosos de una profunda cultura arraigada en el tiempo. O sea, Vestigios de Conocimientos Ancestrales nos habla de unos seres audaces que recorrieron, por ejemplo, todo el mar Caribe en unas pequeñas embarcaciones, que dejaron casualmente estatuillas de una estética maravillosa, y de gente que en estos momentos, como la poeta y chamana Morela Maneiro, nos ponen en contacto con los cantos ancestrales y son transformadores. Todo esto gracias al trabajo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que se dio a la tarea de poner en las pantallas y llevarle a su público natural los documentales, que era una labor que tenía que hacerse, y gracias a Carlos Apurua la hizo llevando adelante la política del Ministerio de Cultura de Ernesto Villegas. Bueno, una política que ha reforzado nuestro presidente reelecto Nicolás Maduro, y que es para todos y todas. Aquí no se le pregunta a usted chavista ni opositor, si usted quiere trabajar para resaltar las películas, los documentales, bueno, hay un equipo que apoya todos esos proyectos. ¿Qué le dejó esa experiencia de narrar este documental Vestigios de Conocimientos Ancestrales? Mira, yo por eso invito al público, porque para mí fue transformadora. Yo comencé hace muchos años a hacer documentales con la idea de cambiar al mundo, pero finalmente los documentales me cambiaron a mí. Yo creo que el contacto con estas poblaciones que viven relativamente aisladas fue algo maravilloso que me cambió, y que invito a los espectadores que mañana en la Cinemateca a las 5 de la tarde, en el marco del Festival Cumbé de San Agustín, una iniciativa popular que lleva adelante el Ministerio de Cultura y el SENAC, puedan tomar contacto con una realidad transformadora como es la realidad de la inmensa diversidad de la cultura venezolana. ¿Dónde va a ser la proyección? En la Cinemateca Nacional, en la Plaza Borelos, a las 5 de la tarde, en el marco del Festival Cumbé de San Agustín, que es verdaderamente una maravilla, apoyada por el SENAC y por el Ministerio de Cultura y, por supuesto, por el Gobierno Nacional. Saludo a la parroquia San Agustín. A mí me designaron, ya como diputado, no como moderador, me designaron a acompañar al eje número uno de San Agustín. Bueno, gente bella, trabajadora, constante. Así que siempre estamos allá ahora en San Agustín, sin descuidar el Paraíso, Antímano, Macarao, Caricuado, donde uno siempre ha hecho trabajo social. ¿Qué proyectos tiene para difundir la película? ¿Se va a difundir en otros sitios? ¿Se va a llevar a los estados, los cines? Por supuesto, la película acaba de tener su recorrido de 2 semanas en los cines nacionales. En estos momentos está por participar en un festival en Turquía. Entonces tenemos también el proyecto de llevarlo a las diversas comunidades a través del circuito Gran Cine. Y tenemos la esperanza de que se difunda probablemente por algún canal de televisión mediante alguna contratación que esperamos hacer. Y esperamos el apoyo para nuevos proyectos que nos ayuden a difundir la cultura nacional y popular de forma tal que esto llegue a toda Latinoamérica, porque es en estos momentos un faro que tiene Venezuela por sobre todos los procesos que es tan complejos que vivimos en Latinoamérica. Nuestra patria es América, y América es la esperanza del universo. Eso lo decía Bolívar y José Martí. Mire, yo creo mucho en el cine venezolano, el talento venezolano es grande y los que no son venezolanos, pero están aquí en la patria como usted, también los felicitamos porque, bueno, están demostrando la verdad de Venezuela y la riqueza. Nosotros de la Comisión de Cultura y Recreación, saludo al diputado Cristóbal Jiménez, hemos estado trabajando para fortalecer una nueva ley de cine con Carlos Apuro y escuchando a todos y a todas y fortalecer lo que...